caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa de cultura y actualidad LGTB y queer del Círculo de Bellas Artes. Como cada viernes a esta hora, a la una de la tarde, las 12 en Canarias, te habla Sara Avieira. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, aunque ya sabes que puedo seguirnos en directo a través de internet en las www.radiocirculo.es. Hoy, viernes 6 de julio, tendremos en los estudios al medio de difusión de noticias Orgullo Gay Madrid con Lola Gabaldón y María Lozano para hablar sobre todos los secretos del Orgullo LGTB Madrid 2012. En unos momentos, en Ponte en mi piel. Con noticias internacionales, Bill Gates y Steve Ballmer apoyan el matrimonio igualitario. Han donado $100,000 cada uno para una campaña a favor de los derechos LGTB en Washington. Pronto podremos verlo. Y en Estados Unidos también Anderson Cooper, periodista estrella de la CNN, confirma su homosexualidad. Poquito a poco los periodistas de todo el mundo van saliendo del armario y van haciendo visible nuestra comunidad LGTB. Siempre hay noticias negativas y tristes, como en este caso, y es que se investiga el asesinato de un periodista gay en Ciudad de México. Un chico homosexual de 22 años ha sido hallado muerto en su, bueno, pues en su casa, y se cree que es un crimen homófobo. ¿Qué más decir de todo esto? Y el escritor Clive Barker, reconocido por ser autor de obras maestras del terror como Hellraiser o Candyman, ha sido denunciado por su exnovio por transmitirle el virus del VIH. Y ahora en Estados Unidos se pone a la venta una prueba casera de VIH por a todas esas personas que les da tanta vergüenza y es comprensible de ir a un médico a realizar este tipo de pruebas o pruebas rápidas en farmacias. A veces es más fácil en la intimidad de tu casa. ¿Por qué no? Y hablando un poco más de homofobia, en Marruecos se prohíbe hacer escala a un crucero gay en Casablanca, mientras por todo el mundo se estaban celebrando las fiestas del orgullo gay. En Marruecos, bueno, pues brilla por su ausencia la tolerancia. Y un dato buenísimo en Brasil, y es que aumentan las iglesias inclusivas. Más personas LGTB feligreses LGTB encuentran su lugar en estas iglesias donde Dios, donde Jesucristo no entiende de orientación sexual. Prohibido trabajar, casarse o acceder a los servicios médicos sin autorización de un familiar masculino. Solo un pequeño ejemplo de las discriminaciones y de las discriminatorias leyes a las que son sometidas las mujeres en Arabia Saudí, en un país en el que el Islam se impone como estilo político, económico y social. Y el último fenómeno de las jóvenes saudíes es vestirse como hombres, indiferentemente de su condición sexual, simplemente por forma de protesta. Y desde España, nuestra queridísima FelGTB envía una nota de prensa recordando a la Conferencia Episcopal que la Constitución garantiza un Estado aconfesional. Y las lesbianas, que estamos faltísimas de referentes, pues dentro de muy poquito, en unos días, se estrenará en España una película, Mérida. Y según cuentan por ahí, sabemos que es lesbiana. Y una noticia buenísima, y es que el Tribunal Constitucional avalará el matrimonio igualitario. Hay varios cambios por ahí que ya iremos comentando, pero lo más seguro es que no tengan el valor de quitarnos nuestros derechos conseguidos. Desde hace un año, Orgullo Gay Madrid es una página que está dando mucha caña difundiendo estas noticias LGTB que tanto necesitamos, esa difusión de nuestra cultura, de nuestros eventos, de, en fin, de lo que nos gusta. Y aquí tenemos en los estudios a dos representantes de esta página, de este medio de difusión. Y tenemos a Lola Gabaldón. Buenos días. Buenos días, Sara. Y también tenemos a María Lozano. Hola. Okay. Hola, muy escueta ella. Me estaba diciendo antes del programa, yo, mira, mejor voy a dejar a Lola hablar porque yo no quiero. Sí, soy lo peor. Pues que sepas que voy a hablar contigo directamente todo el rato. Luego voy contigo, Lola. Me parece estupendo. Sin problema. Contadme un poquito, ¿qué es Orgullo Gay, Orgullo LGTB Madrid, este medio de difusión? ¿Qué es, desde cuándo estáis dando caña? Pues mira, Sara, Orgullo Gay Madrid o Orgullo LGTB Madrid. Nace hace un año con la intención de dar a conocer y de difundir todos los eventos y todas las noticias relacionadas con el colectivo. En principio queríamos abarcar no solo Madrid, pero nos hemos dado cuenta que se generan muchísimas noticias en la capital y que tenemos más que suficiente con el trabajo de aquí. Y bueno, pues se trata un poco de seguir muy de cerca las actividades que realizan los colectivos en la capital. Como todos sabéis, pues la FLGTB, COGAM y organizaciones universitarias como Arcópoli, pues bueno, las llevan personas implicadísimas, activistas que trabajan de una forma desinteresada durante todo el año, y nos parecía muy importante seguir compartir la actividad que realizan. Y bueno, pues ahí estamos, luchando, ahora muy cansados después de la Semana del Orgullo, porque evidentemente es la semana que más trabajo tiene a pie de calle. Y con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Sí, sí, lo hemos notado. ¿De qué manera habéis cubierto los actos y todas las actividades del Orgullo? Pues mira, vamos a todo lo que nos da la vida. Ya sabéis que las fiestas están organizadas en varios espacios, que en esos espacios se llevan a cabo muchísimas actividades, y la manera de cubrir esos eventos es acudiendo a ellos. Siempre vamos una persona que se encarga de la redacción de un pequeño artículo, y llevamos siempre un fotógrafo o dos y un cámara de vídeo o dos. Entonces, depende de la intensidad que tenga esa noche, pues nos da tiempo a cubrir mucho o poco. Intentamos llegar a todo lo importante al menos, y bueno, pues esa es nuestra actividad. Vamos por la calle dándonos de empujones con la marabunta para llegar de una punta a otra del barrio e intentar sacar al día siguiente todo lo importante, ¿no?, de la fiesta del día anterior. Tú te ocupas de los contenidos. Sí. Me habías comentado que ocupas los contenidos. ¿Y de qué manera eliges esos contenidos que crees que a la gente más le interesan? Porque como periodista puedo entender que hay muchas cosas que te llegan y dices, bueno, sí, pero es más de lo mismo, no aporta nada. Claro, le damos prioridad sobre todo a los temas que están más de actualidad. Ahora mismo, por ejemplo, los temas importantes son los que remarcan las asociaciones un poco, ¿no? El tema del tratamiento para el VIH, el tema del matrimonio igualitario, que está desgraciadamente todavía de actualidad, ya debería estar 7 años tranquilito, pero aquí lo tenemos aún. Entonces, VIH, matrimonio igualitario, el tema de las personas transexuales, que el otro día, el día 30, Carla Antonelli volvió a recordar en un acto del PSM que era necesaria una ley de transexualidad en la Comunidad de Madrid. Y pero teniendo en cuenta que le faltaron al respeto, como se lo hicieron, que le llamaron por género masculino. Uh-huh. Vergonzoso. Y completamente vergonzoso. Ahora mismo no recuerdo quién había sido. Pues fue el director de Telemadrid. Ah, es verdad. El director de Telemadrid. Qué vergonzoso. O sea, que esa persona que esté cara al público trabajando y encima que no sepa, ya no, es que no tenga educación, porque lo que le falta es educación, sí. No tiene dos dedos de frente, porque una persona que es como si de repente una persona gorda, uh-huh, así de claro, está delante de ley y se dirige, no, tú gordo, no, sí, mira, sí, perdona, es que, ¿de qué vas? Fue tremendo, de hecho Boti, que estuvimos hablando con ella, es que unos días después, declaró en la entrevista que, bueno, que se sentía completamente avergonzada y que le dolía mucho por Carla, no solo por su calidad como política, sino porque a nivel personal es una persona extraordinaria que ha dado pasos gigantescos a nivel social y que es un referente. Y en cuanto al tema de Telemadrid, pues fíjate, nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo con el sindicato, con UGT Telemadrid, que también gestionan la plataforma Salvemos Telemadrid, para que ellos utilicen cualquier contenido que generemos en la web o cualquier vídeo, cualquier fotografía, para que ellos la puedan utilizar en su plataforma como un medio de reivindicar todas las publicaciones que no lleva a cabo Telemadrid. Pues ellos seleccionan de un montón de medios, no solo del nuestro, y lo utilizan en su página web para difundir lo que Telemadrid no difunde, que es una vergüenza que un medio público... Lo que nunca se verá en Telemadrid. Pues sí, la otra telespe, ¿no? Como podemos hacer esos vídeos que nunca saldrían a la luz, que nunca estarían permitidos por la dirección de Telemadrid, pues podemos hacer un canal con tres rombos. Estaría bien para que Esperanza Aguirre, bueno, pues en su casa tirándose los pelos con la botella la una a la otra. Pero bueno. Y tú, María, sí. ¿Qué es lo que haces dentro de Orgullo LGTB Madrid? Orgullo LGTB Madrid. Eso es nada, simplemente pues estar detrás de las tripas de la página, uh-huh, cuidar un poco los servidores, las copias de seguridad, que todo funcione como debe funcionar. Y lo dices así como si nada. Y es que si tu trabajo, yo creo que el trabajo de Lola. Y del resto. No estoy sola en esto, tengo a dos compañeros más que están informáticos, sí, informáticos que están ahí apoyándome, uh-huh, y bueno. poquito a poco. Sea la hora que sea, además. Sea la hora, claro, el periodismo es eso, ¿no? Que te pilla a las 3 de la mañana de fiesta, pues te coges el iPhone y publicas rápidamente la noticia que te acaba de llegar de boca a boca, ¿no? De dar de abajo al tuyo, ¿no? Que sí, está arriba. Sí. Pero sí que hay que estar bastante pendiente. Esta semana ha habido picos de audiencia bastante grandes y de hecho se ha caído el servidor. Se ha caído en un par de ocasiones y tienes que estar ahí constantemente. ¿Qué es lo que más se ha visto de lo que tenéis publicado en vuestra página? ¿Qué es lo que más visitas ha tenido? Bueno, principalmente esta semana la programación, porque no solo viene gente LGTB, sino también muchísimos heterosexuales de toda España, porque aunque es una manifestación, también es una fiesta para mucha gente y lo utilizan como, bueno, pues como fiesta. Y, claro. Y necesitan saber qué es lo que van a ver, qué actividades va a haber. ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a que desde el Ayuntamiento de Madrid se declarara festejo popular el orgullo LGTB? A mí me parece algo positivo. Sí. No deja de chirriarme. En algún momento de todo esto pienso, ¿qué va a venir después? para mí el miedo es que esto tenga una contrapartida. No sé, ahora mismo, desde mi opinión personal, en la que no confío en absoluto en la clase política, pues siempre me queda un pequeño resquemor. A mí me parece algo positivo, pero bueno, me parecería mucho más positivo que colocasen, por ejemplo, contenedores para las basuras a lo largo de todo el recorrido de la manifestación, y así luego no tendríamos que hablar de toneladas de residuos, sino de que las personas se han podido dejar sus basuras en contenedores colocados a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿es positivo? Sí, pero sería mucho más positivo si apoyasen sin cortapisas la fiesta y de una manera explícita y sin medias tintas, ¿no? Que es lo que yo creo que hay que hacer con esta y con cualquier otra fiesta, que es igual de respetable. Sí, pero es igual de respetable, pero claro, yo me lo planteo, digo, ¿qué tendrá que ver la fiesta, las fiestas de la Paloma con el orgullo LGTB? Porque las dos, ya que son declaradas festejos populares, será porque tendrá unas similitudes en cuanto a pues, gente que vaya, de interés y demás. Claro. Pero claro, si desde el PSOE están intentando que sea bien de interés turístico, que implica muchísimo a nivel internacional y demás, que lo rebajen tantísimo, a mí me da la sensación de que, aparte de que es una homofobia, LGTB-fobia escondida, es un poco como que nos están tomando el pelo. No sé por qué, me da la sensación, o sea, acabo con una sensación en el cuerpo diciendo, ¿por qué quieres infravalorar todo esto? Ya. Yo creo que acuden también un poco al inicio de las fiestas, ¿no? Hace unos días, hablando con gente de Kogam y de Felt, ellos se acordaban de cuando se comenzaron a celebrar las fiestas y era un festejo realmente de barrio. Vamos, yo supongo que no seré la única que recuerda haber visto el pregón sentada en una terracita en Chueca y con cuatro gatos que estábamos allí, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, a mí el hecho de que se quiera recuperar un poco el sentido popular de las fiestas no me parece negativo, pero sí que es cierto que creo que hay una falta de apoyo real y que hay que dar más pasos adelante. Además, desde la organización de MADO, del Orgullo LGTB, creo que están poniendo mucho de su parte, porque siempre, por ejemplo, el poner el palco en la plaza de Chueca conllevaba unos problemas vecinales, ¿no? Pues que estaba muy cerca el de la residencia de ancianos, que hay mucho ruido, que no sé qué. Bueno, pues este año cambiaron la pusieron justo a la salida del metro. Y me parece muy interesante, porque es una perspectiva muy diferente de lo que era la plaza antiguamente, y me da la sensación de que sí que respeta más lo que es la comunidad. Sí. Pero claro, entre que las cosas de Palacio van despacio y de repente en el ayuntamiento dicen festejo popular y en 3 días ya estaba aprobado. Sí. Digo, bueno, pues nada, a ver si todos los juicios de los políticos corruptos y de la gente esta también, en vez de tardar 8 y 10 años, pues también lo hacen una semanita, porque todo el país estaría muchísimo mejor, muchísimo. Desde luego. Hombre, yo creo que por parte de la organización son todo pasos de acercamiento, ¿no? De hecho, yo creo que a todos nos desespera en algún momento ver determinadas decisiones, ¿no? Que dices, venga, hombre, que no hay que cederles tanto. Creo que la organización, desde luego, tiene una paciencia infinita y debe sufrir en esas reuniones con el ayuntamiento, pues no sé, muchísimo. Seguramente no nos enteramos ni de la mitad, ¿no? De las cosas que ocurren ahí dentro. Está claro que es muy complicado organizar algo así con el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo. muy complicado, no lo facilitan nada. Y teniendo la importancia que tiene ya, porque además ya no es que sea un referente internacional, sino que todas las ciudades de España están teniendo están viendo un gran apoyo en lo que es la capital, Madrid, que gracias a este orgullo y a estas fiestas son capaces de llevar a cabo esas fiestas en sus localidades. Porque ya te digo, o sea, en Pontevedra, a mí cuando mi madre me dijo, estamos celebrando el orgullo LGTB, digo, ah, sí, ¿qué está pasando en Pontevedra? Está ondeando la bandera en el ayuntamiento. Qué buena. Digo, ostras, qué bueno. Eso es muy bueno. Qué bueno. Sí. Porque yo cuando me fui de Pontevedra no había ni un solo local. Claro. Que conste que cuando me fui, volví a los 2 años, ya había 3 de lesbianas diciendo, anda, ¿qué? No podían haber estado antes de yo irme. Qué pena, por favor, qué pena. Pero sí. Bueno, poquito a poco la evolución se va viendo. Y bueno, y vosotras... ¿Cómo consideráis que estáis ayudando a la difusión? Es decir, ¿estáis moviendo mucho la página? ¿De qué manera estáis trabajando para que se os conozca? Bueno, a través de las redes sociales también, tanto en Facebook como en Twitter. Lola hace una labor bastante importante. Y bueno, sí que es bastante gratificante ver cómo la gente responde y cuando subes una noticia, no simplemente de que un chico se ha caído de la cama y se ha dado un golpe en la cabeza y se levanta y es gay. Eso pues como nos deja un poco frías, pero sí, sí que hay noticias que son bastante importantes y que tienen un seguimiento importante, ¿no? Importante también, sí, intentamos sobre todo no seguir una línea de publicación muy frívola, que parece que a veces el colectivo, no sé, o las publicaciones que se hacen al respecto se prestan mucho a ello. Intentamos subir contenidos que a nosotros nos parecen de calidad, pues bueno, lo que comentábamos un poco antes sobre los temas que están ahora mismo de actualidad, y el apoyo es importantísimo a través de las redes sociales. Desde luego nosotros ahí hemos encontrado un campo amplísimo en el que además recibimos un feedback muy bueno. Va todo muy despacio, eso sí que es cierto, porque es verdad que si publicas que Ricky Martin pues eso, se ha caído de la cama y se ha casado, un beso con su novio, pues es fantástico, brutal, y el pico de audiencia, sí. Te llueven las visitas en la página, pero bueno, aparte de que nos parece importante que hay que publicar lo de Ricky Martin, no es nuestra línea habitual de trabajo. Y solo es LGTB los contenidos que tenéis. En principio sí. ¿Sí? Vamos. Porque yo os voy a dar ahora mismo un evento feminista. Venga, danoslo. Que es buenísimo, a mí me encanta. Y se va a celebrar en Toronto y en Buenos Aires. Y es que todo comenzó el 24 de enero de 2011, cuando, según el criterio de un policía de Toronto, consideró víctima potencial de asalto sexual a una chica cuya vestimenta era un poco inapropiada. Entonces este sheriff en cuestión afirmó que las mujeres debían evitar vestirse como putas para no escandalizar y ser víctimas de violaciones. Entonces, a raíz de todo esto, que se generó una polémica impresionante, como os podéis imaginar, se creó una marcha, Slut Walk, o también la marcha de las putas, y se va a celebrar este verano en Toronto, el día 12 a las de agosto, a las 6 de la tarde. Si os coincide que paséis por Toronto este día, pues tenéis esta manifestación tan interesante. Qué bueno. Y que también se va, no, Toronto no, eso va a ser en Buenos Aires el 12 de agosto en Buenos Aires. Ajá. Y en Toronto el 14 de julio. Ajá. Qué bueno que estas informaciones las tenéis en pontenivel.com, chicas. Muy bien, pues lo consultaremos. Yo consultaré vuestra página, Orgullo LGTB Madrid, y vosotros pontenivel.com. Bueno, estamos llegando ya a la 1:30 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahora volvemos. Así que, Ricardo, por favor, que estás a los platos, me pones la última canción y tiene una dedicación especial. Hace pues escasas 24 horas me enteré de una cosa muy desagradable y una amiga mía ya no está con nosotros y quiero desearle que esté donde esté, que esté bien. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you, you will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah, safely back where you belong, and see how a love has grown. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. You're not alone, I'll wait till the end of time for you. Open your mind, surely it's time to be with me. You're not alone, surely it's time to be with me. Open your mind, yeah. You're not alone, I'll wait till the end of the time for you. Open your mind, open your mind, yeah. You're not alone, no, no. Minutos de la tarde, estamos en directo en Radio Círculo, la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, y estamos con Lola Gabaldón y María Lozano, responsables de contenidos y de que todo funcione correctamente en esas tripas electrónicas de Orgullo LGTB Madrid. Bueno, chicas, ¿qué habéis hecho en este orgullo? ¿A dónde habéis ido? ¿Qué actividades os ha...? Bueno, ¿qué habéis hecho? Pues mira, hemos ido a casi todo, a casi todas las actividades, pero mira, las más interesantes y las más divertidas, en primer lugar el pregón. A mí el pregón de este año me gustó mucho más que el año pasado, que fue por televisión, a pesar de que Wyoming, bueno, lo adoramos, le seguimos y nos encanta. Pero este año tanto La Terremoto como Fernando Tejero yo creo que estuvieron estupendos. Y con una rima que estuvo muy bien. Sí, hicieron varias. Estuvo muy bien el pregón. Y bueno, pues el pregón fue el plato fuerte del comienzo y a partir de ahí ya no paramos. A mí, personalmente, y sin querer hacer apología de ningún partido, pero me pareció muy interesante el acto del PSM, que además lo colgamos ayer o antes de ayer, porque no hemos podido hacerlo antes, en la sede de aquí de Callao, porque vino Tomás Gómez a apoyarlo y yo creo que se dijeron cosas muy interesantes. Estaba Carla Antonelli, estaba Pedro, que desde aquí, pues bueno... Pedro Cerolo, sí, que desde aquí todo nuestro reconocimiento, porque desde luego cada vez que nos movemos a algún acto pro derechos LGTB, siempre están ahí apoyando. Entonces, pues bueno, allá por delante nuestro reconocimiento, al igual que las asociaciones. ¿Qué más cosas hemos hecho? ¿Qué os parece la carrera de tacones? Bueno, la carrera de tacones es estupenda. Es el vídeo que más visitas tiene en la página. ¿Verdad? Nada, en un día fueron... Tenemos a un compañero, Quique, que nos hace unos vídeos estupendos con una Steadicam y unos vídeos muy, muy divertidos, y tenemos colgado un vídeo muy divertido. Ah, pues divertido. Tengo que ver vuestro vídeo. Tienes que verlo. Sí, dos estupendo. O tres minutos, pero está muy bien, muy divertido. Casi morimos, arrolladas. Sí. Pues justo yo me puse debajo de, bueno, en medio de la carrera, que había donde colgaba unas bolsas ponerse las pelucas, pues yo estaba ahí debajo, hija mía. Buah. Y yo dije, bueno, es que prefiero estar al otro lado para poder grabarlo de frente, porque me los voy a comer a todos con los tacones corriendo. Se meten el tacón en un ojo. Es que corren como descosidos. Es una barbaridad. Una de las cosas, uno de los comentarios que nos ponen siempre en la página es que ¿por qué no hay carrera de tacones de chicas? De chicas. Y de desde aquí lo reivindicamos, sí, de chicas y de todo el que se quiera apuntar. Es que sigue habiendo mucho machismo, mucho, sí, mucho machismo dentro, sí, del orgullo LGTB de Madrid. Yo no sé en el resto, pero además esto es algo que ya conté hace pues un par de años, y es que a un colaborador de aquí, Iván Miranda, pues yo le hice un poco la faena y le dije, bueno, pues lo voy a apuntar sin que lo sepa a la carrera de tacones, el año pasado. Y fui a la tienda ahí en la calle Pelayo, sí, y me miran y me dicen, no, es que tú no puedes participar en la carrera. Digo, no, es para un amigo. Y me dice, no, es que claro, es que eres una tía. Y las tías, pues, digo, bueno, pues nada, pues con botas de leñador, se hace falta. Pero, por un poco de los clichés, ¿no? Pero realmente ese machismo que todavía hay, sí, me parece mal que no haya una carrera paralela en la que se den, la libertad a tanto a hombres como a mujeres, sean transexuales o sean biológicos, me da igual. Pero el hecho de poder hacerlo, desde luego, lo aplaudiríamos y lo difundiríamos a tope si lo organizaran. Pues nada, tenemos que moverlo aquí con las organizaciones, sí, y para también el año que se movilizan más ellos, ¿eh? Ellos también están más por la labor de hacer más cosas. Lo notamos simplemente con las fotografías. Tenemos a nuestro fotógrafo Julián Gabaldón, y a la hora de hacer fotografías a chicas, muchas no quieren salir. No me hagas fotos, no quiero salir, no. Y ellos están siempre encantados y son los primeros que quieren. Entonces también es un problema nuestro, ¿no? También deberíamos visibilizarnos más. El tema es que las mujeres en ese aspecto, bueno, yo es una cosa que siempre he pensado, ¿no? Que cada año que pasaba yo venía a ver el orgullo, yo decía, las carrozas de los tíos, yo quiero ir a una carroza de tíos. Empezando porque tienen una fiesta, no paran de bailar, sí, y venga, energía, ánimo, no sé qué. Y luego ves a las lesbianas ahí apoyadas, como si estuvieran en la barra del bar, y digo, ¿y estas tías? Esto no es manera de divertirse. Estamos como, estamos como dormidas. Sí. Bueno, afortunadamente está Lara con las fulanitas, es una carroza de las, sí, chicas, yo creo que es la mejor de... Sí. Aunque también había 100 lesbianas visibles, sí, ¿verdad? Sí, la carroza de 100 lesbianas visibles. Pero sí que es cierto que la marcha que llevan ellos. Nosotras, oye, que yo iba en la de carroza de multicolor y Máxima, sí, FM, y la íbamos, vamos, rompiendo, ¿no? Vamos. Bueno, tanto que me dieron con una bandera en un ojo. Claro, vaya, no me extraña. No, porque estaba colgada ahí prácticamente fuera de la carroza. Me lo pasé tan bien. Sí, es muy divertido. Pero también le voy a dar un besazo enorme a Carmen de Multicolor, que puede que nos esté escuchando, y a Eli, porque han sido un amor y me trataron a mí y al equipo de Ponte Mi Piel genial. Claro. Que repetiremos, Carmen, repetiremos. De hecho, es que la manifestación no se ve igual desde una carroza que desde el suelo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es una pasada, sí, poder subir a una carroza y bueno, para nosotros a nivel de imagen es tremendo, porque las fotografías que se hacen de la multitud, por ejemplo aquí en Gran Vía, es alucinante, es muy bonito. Estar ahí arriba es una experiencia muy, muy chula, muy divertida. ¿Vosotros fuisteis en carroza? No, subimos a todas las que pudimos a fotografiar. Uh-huh. Nosotros no llevamos carroza, a lo mejor algún día podemos llevarla o compartirla con alguien, que sería estupendo. Es que si nos dieran más subvenciones y más cositas, sí, para poder, sí, hacer, pero no, los maricones y las bolleras, a pagarlo todo íntegro. Yo creo, Sara, que esto cambiará algún día. Tiene, quiero decir, que cambiar. Esta política no puede sobrevivir durante muchos años más. Los gobiernos cambian, las personas cambian también, y yo creo que tarde o temprano esto tendrá que ser diferente. Y bueno, es cuestión de paciencia y de seguir. Pero hay una noticia horrorosa, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Valladolid, no sé si lo habéis enterado, no, que ha rechazado condenar la LGTB-fobia. Pues una propuesta de Izquierda Unida que pretendía dotar de visibilidad a la discriminación y atacarla, pues nada, se ha echado para atrás y la LGTB-fobia va a seguir siendo, pues, legal, claro, prácticamente. Vamos a ser permitida. Es alucinante cómo se lo toman algunos políticos, que incluso se burlan, que bueno, que para ellos no es importante. Uh-huh. No es importante este tema. Y de hecho, bueno, el día internacional contra la LGTB-fobia, que hubo un acto en Callao organizado por las asociaciones, había muy poquita gente, muy poca representación política, y es una pena. O sea, en ese sentido yo creo que las asociaciones siguen estando muy solas y que tenemos todos que trabajar muchísimo aún. Uh-huh. Es cuestión de todos. Claro, pero es que, a ver, nos une el tema de ser LGTB. Uh-huh. Pero claro, luego tenemos nuestros propios prejuicios de que si machismo, que si... Sí. Tonterías que en el fondo, que por el motivo de ser LGTB tendremos que estar más unidos. Sí. Pero luego existen tonterías que nos alejan tanto y nos convierten en personas... Yo creo que un poco también es el sistema que tenemos, el capitalista, que crea personas demasiado individualistas y poco sociables y sociales. Sí. Hay cierta endofobia. Exacto. Hay cierta endofobia en el colectivo y es evidente, o sea, eso no lo podemos negar. Pero bueno, habrá que seguir intentándolo, ¿no? Ya. Y bueno, y el año que viene también estaréis cubriendo todos los eventos. ¿Se verá también a lo mejor alguna pancartita de LGTB Madrid por ahí? No lo sabemos todavía. A ver cómo llegamos al año que viene. Lo digo porque se ha estado hablando en internet que es muy difícil conseguir publicidad para páginas y blogs LGTB, y más especialmente las que están dirigidas a cultura femenina. Uh-huh. Bueno, pues ahí te puede contar María. Aprovecho para comentarte algo que me parece increíble. Todo esto de las páginas, tienen un coste, los servidores, el trabajo, bueno, sin contar las horas que tenemos todo el equipo, que lo hacemos de forma altruista y porque creemos que por activismo, por activismo inesperado, porque eso es por activismo, pues intentas buscar medios para que te ayuden a soportar esta carga, al menos monetaria. Y por ejemplo con Google hay una historia con Google AdSense que uh-huh. te dejan, pones unos bannercitos y bueno, pues con eso dices, pues vas tirando para pagar servidores. Google AdSense no admite páginas LGTB. No. Nuestra página está vetada. Llevamos el año que llevamos en vivo, estamos intentando meter AdSense y no nos dan una respuesta. Les he escrito y nos han dicho que nuestra página es polémica. Entonces una página polémica no puede tener publicidad. Pero, y una pregunta, o sea, ¿las páginas que tienen sexo sí tienen? Sí, no sé cómo lo harán, no lo sé. Ah, pero entonces no entiendo la polémica. No es una cuestión de polémica, es una cuestión de homofobia y punto. Y claro, y no se puede atacar esto de alguna manera, no denuncia, porque encima vamos a gastar pasta donde no la hay, no se puede, pero... Pues mira, aprovechamos aquí para denunciar a Google por homófobo. Pues nada, pues si podemos utilizar otro tipo de buscadores en vez de Google, la gente LGTB, pues nada, pues un... No sé, pues tenemos que inventarnos un buscador gay o LGTB más que gay. Creemos también que hay un gran beneficio por parte de hostelería y por todos los hoteles que sacan un rendimiento económico de esto brutal y no hacen absolutamente nada, y es algo que hemos hablado con gente de... Sí, con gente de FLGTB. ¿A qué te refieres? No te entiendo. No apoyan, no. Si hay que ir al ayuntamiento, pues tendría que haber algún representante de hostelería importante, de cadenas hoteleras que están en el centro de Madrid y que se lucran. Por ejemplo, Roommate de Chueca. Exactamente, pues deberían estar ahí en las reuniones con el ayuntamiento y no están. No hay apoyo. Claro, es que dentro del tema LGTB existe una parte que se lucra y otra activista. Eso es. Que es desde mi punto de vista. Que hay gente que da la cara, hay gente que pierde trabajos, hay gente a los que les pegan y les saltan los ojos, y hay gente que tiene la suerte de hacer un buen negocio y por el hecho de ser LGTB pues se mueven por círculos interesantes y se llevan todo calentito. Sí. Y luego estamos aquí los curreles, aquí dándole caña y nada. Hay de todo. Nada. Hay de todo, pero se agradecería mucho que sean LGTB o no. Quiero decir, si es que esta fiesta le viene bien a todo el mundo. Para el colectivo es una reivindicación y para la ciudad es una fiesta como no hay otra en todo el año. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esos representantes de las grandes cadenas hoteleras que se llenan en Madrid durante esa semana, no apoyan? Es que no hay sitio públicamente, explícitamente, apoyamos esta fiesta, para todos es beneficiosa, vamos adelante con ello. Es una cosa muy sencilla que les engrandecería por muchas razones y que además de paso nos ayudaría un poquito más a que no nos pisen, porque es que nos tiran por los suelos. Se hace cualquier fiesta en Madrid, yo siempre lo digo y perdón por la expresión, pero en cualquier fiesta en Madrid se hace pis en la calle y huele igual de mal que el pis que se hace durante el orgullo. Uh-huh. Y se acumula basura. Efectivamente. Y un montón de cosas. Sin embargo, durante el orgullo nos meamos en la calle, hacemos mucho ruido, la música está muy alta. Bueno, pues mira, yo lo siento, pero vivo ahí en esa esquina con Gran Vía, y el otro día con la celebración de la selección, de la cual fui partícipe y que me alegro muchísimo, se excedieron con creces los decibelios de sonido, había mucha gente haciendo pis en la calle Y fue una concentración también muy peligrosa como otras. Sí, pero eso no es noticia. No es noticia. Pero eso no es noticia. Los suyos son residuos y lo nuestro es basura. Yo ahí sí que expreso mi queja y mi indignación porque me parece, me fastidia mucho que el pis LGTB huela peor que cualquier otro pis. No sé. Sí, es cierto. Es además, así. Yo también vivo cerquita de Gran Vía y el día de que vinieron los futbolistas tuve que cruzar a ir a una farmacia a la acera de enfrente y lo que tardo 3 minutos es que tardé casi 45, claro, porque tuve que subir a una calle para que me dejaran pasar. Claro. Horroroso, horroroso. El tema para mí no es que no es que sean peores celebraciones o que no se puedan hacer. Aquí cabe todo el mundo, pero que no nos tiremos esas basuras, nunca mejor dicho, a la cara, porque basura generamos todos, siempre. Entonces, lo que pasa que sí que es cierto que a veces se ponen muchos medios para que esas basuras no estén ahí, no se vean, y en otras ocasiones no. Y en concreto, el sábado por la noche, el sábado día 30 en Gran Vía, yo vi 4 contenedores y la recorrí en varias ocasiones. Plaza de España va, Plaza de España viene, callado, chueca, porque estábamos trabajando. Y había toneladas de basura en la calle, evidentemente, no hay ni un contenedor. Hombre, este año yo vi que habían puesto aseos en Callao. Nunca antes lo había visto. Y en Plaza de España también había. En Plaza de España también. Sí. Lo pagan los comerciantes, ¿eh? El ayuntamiento no pone un duro. ¿No pone un duro el ayuntamiento de todo esto? No ponen públicos, nada, pero se quejan luego. Eso y es. Luego al año siguiente ponen más restricciones, más problemas. Sí. Es que no sé qué pretenden, realmente no se dan cuenta de la inyección económica que supone el orgullo LGTB en Madrid, porque habría que hacer un balance, porque el que más o el que menos pudo haber visto las noticias, imágenes de la cantidad de gente ya solo que había en la manifestación. Eso, si lo traducimos en dinero que se puede dejar a esa persona en la ciudad. Ana de Gal hizo una auditoría y creo que salieron 110 millones de euros de beneficio en el orgullo pasado, 2011. 110 euros. Hombre, estábamos en crisis como este año, o sea que más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo, estamos en las mismas. Sí. Además, desde mi punto de vista, el público LGTB es un público que gasta dinero, no es como otro tipo de público. Hombre, no hay que caer en el tema del dinero rosa y todo el tema, porque no. Hay una falsa creencia, un error que creer que el hombre gay o el tema LGTB tiene mucha pasta y gasta destajo, porque no es así, sufrimos mucho la crisis general. Por supuesto. Pero sí que es cierto que en esta celebración, pero como en todas las celebraciones, yo creo, es decir, se gana la copa y te olvidas de que estás en crisis, no tienes curro y te vas a tomar las cañas o a ver el partido fuera. Ya. Igual que en el orgullo, estás sin trabajo y dices, bueno, pues me voy al orgullo, me voy a tomar 4 minis con mis amigos y ya estás gastando dinero. Para mí fue muy significativo con la, es que no lo puedo evitar, lo tengo que mencionar, con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Simplemente un dato, las personas que venían a alojarse en Madrid lo hacían en colegios concertados, que bueno, ese es otro tema que deberíamos hablar quizá otro día, porque los colegios concertados sobreviven, bueno, al menos los sueldos de los profesores se pagan con dinero de la Consejería de Educación. Entonces, en colegios concertados se alojaban miles de personas que vinieron a la celebración de la JMJ. A mí me gustaría que esos mismos colegios concertados a lo mejor estuvieran también disponibles para la población LGTB que viene a celebrar el orgullo. Y el abono, ¿por qué no? Más barato. Y el abono. Que es carísimo. Y que conste que me parece estupendo que se les pongan esas facilidades. Es que me parece muy bien, pero facilidades para todos. Exacto. Simplemente, lo mismo para todos. Todos pagamos los mismos impuestos. Entonces, creo que en derechos también deberíamos ser iguales. Ya, pero en este caso, bueno, si no eres heterosexual, pues al final vas a acabar llevándolas de perder, ¿no? Porque en un mundo o en un país tan falocrático y heterosexista y tan machista y lo que no es heterosexual y la mujer dominada por el macho ibérico y demás, pues no vale la pena. Y mujeres que alcen su voz y griten por sus derechos, y ya no solo los suyos, sino por los LGTB, sus hijos, sus hermanas, su... Falta mucho activismo, falta mucha, realmente hay mucha gente, y hay mucha gente muy buena. Sí. Pues la gente que tú decías, Carla Antonelli, Pedro Cerolo, Boti García Rodrigo, Agustín, Agustín, eso es, muchísima gente. muchísima gente, incluso antes María Jesús Méndez de Mírales, por que supuesto. Hace una labor increíble para la cultura LGTB, no LGTB sino lésbica, lésbica, que se centra muchísimo y realmente ha estado aquí con nosotras varias veces y es una gran activista lésbica. Sí. Y está haciendo un trabajo realmente fabuloso. Muy bueno, nosotras la seguimos a María Jesús y vamos, la admiramos mucho, mucho. Sí, porque además se preocupa muchísimo de las faltas de la mujer lesbiana de la sociedad. Es decir, no hace mucho hicimos un programa sobre enfermedades de transmisión sexual entre mujeres y ella estuvo también. Tuvimos a una chica de la FLGTB también, que fue la que hizo un informe que luego salió en El País. Sí. Y son cosas en las que hablamos que no se tratan y ella en su revista es muy reivindicativa porque habla de cosas que no se hablan, de la bisexualidad de las mujeres, de la invisibilidad, de la historia, de todo. Es muy bueno. Es muy bueno que existan medios como este, sobre todo que nos visibilice a las mujeres lesbianas, está claro. Oye, ¿qué os ha parecido que haya habido en El Orgullo artistas homófobos como lo de Kiko Rivera? Pues bastante anecdótico, ¿no? Es como un poco de... Bueno. ¿Lo hubieras prohibido o lo hubieras permitido? Uf, no lo sé. Pero no sé hasta qué punto es homófobo. Me ha hecho un comentario como lo hacen miles de personas, como lo puede hacer hasta mi padre que me adora y que sabe que estoy casada con una mujer. Y no creo que haya sido malintencionada por su parte, vamos, no. Quizá no me gusta nada este chico, pero no pero sé, quizás somos muy susceptibles con determinados comentarios que a lo mejor tampoco... Yo entiendo eso, es decir, el no vamos a entrar en polémica con todo el mundo que diga maricón, ¿no? Pero también es cierto que todas esas personas que dicen maricón deberían plantearse qué realmente significa, qué es lo que están diciendo. Claro, es decir, no creo que tengamos que estar a la gresca con todo el mundo, pero tampoco relajarnos cada vez que nos lo llamen. Desde luego. Entonces, si tú eres un personaje público y has tenido pues, la mala suerte o la mala cabeza de hacer un comentario desafortunado en un medio de comunicación y encima se ha quedado grabado, y años posteriores se te ve, pues tal y como tuviste el valor de hacer esos comentarios, rectifica. Discúlpate. Disculpa. Se lo hubiéramos agradecido y desde luego creo que hubiera ahorrado también a la organización lo incómodo que ha sido este tema, porque es que además les han metido muchísima caña. Ha ensuciado mucho esto. Ha ensuciado mucho la celebración y sí, seguramente con una simple disculpa por su parte hubiera sido más que suficiente. Yo también pienso lo mismo. Creo que la metida de pata no atiende tanto a una homofobia como una manera de ser, pues bueno, que todos que conocemos. Que rectificando poco a poco, pero... Y sobre todo de este personaje, ¿no? Que, bueno, entonces sí, una disculpa se hubiera agradecido y hubiera ahorrado muchos problemas, desde luego, y muchos comentarios. ¿Y qué os parece que el Ayuntamiento de Madrid hubiera querido recortar en sanidad para no... Bueno, ahorrar 9.000 eurillos de nada con el tema de los preservativos? Ah, sí. Que no quisieron repartirlos, ¿no? Sí, los preservativos porque, que regaló Durex. Sí, según nos comentó Santiago, el responsable de salud de la FLGTB, ha habido una incomunicación absoluta, más o menos desde el mes de enero-febrero, del Ministerio de Sanidad con las asociaciones, que por lo visto coordinan juntos el plan de atención a personas con VIH. Entonces, ha habido una incomunicación absoluta, han dejado de trabajar juntos, según Santiago nos comentaba, ellos seguían esperando a que el Ministerio se pusiera en contacto. Y bueno, por lo pronto les envían directamente unos panfletos con la campaña y les vienen a decir, bueno, les dicen claramente que no se van a utilizar los condones que ha regalado Durex y punto. Es decir, viene un poco por una falta de sensibilidad desde nuestro punto de vista del Ministerio hacia las asociaciones que por lo visto trabajaban juntos siempre con este tema de la campaña y obran un poco por su cuenta y han hecho, por lo visto sí, repartieron los panfletos de publicidad, pero poco más. Yo la verdad es que ni siquiera lo he visto durante la manifestación. Es que es una pena que no se le dé la importancia realmente que tiene el tema de las infecciones de transmisión sexual, ya no solo el VIH, pero que hay muchísimas enfermedades. Hace poquito una cepa de gonorrea muy fuerte en Euskadi, también aumentó el índice de VIH entre hombres que mantienen sexo con hombres y desde el gobierno, desde todos estos partidos políticos que tienen entre comillas esa llave para abrir la puerta a encontrar una no sé, una salida, un algo a toda esta pandemia tan horrorosa que tenemos también en nuestro país, que no sean capaces de decir, mira, no vamos a recortar estos 9.000 euros, nos vamos a bajar 200 eurillos cada uno de nuestro sueldo y vamos a velar por los intereses y la salud de nuestros ciudadanos. Porque si no tenemos ciudadanos que paguen impuestos, ¿quién va a pagar nuestro sueldo? ¿Ya desde solo luego. Por eso? Desde luego. Es muy indignante todo el tema de sanidad. Pues bueno, es tremendo lo que está pasando y hay gente a la que se le está retirando la tarjeta sanitaria que ni siquiera pueden... Y gente con VIH que necesita un tratamiento y que no se le está dando y se les está negando. Uh-huh. Yo no sé, ¿dormirán tranquila esta gente por la noche? Seguramente, porque viven muy bien y tienen dinero para pagarse sus tratamientos si les hacen falta. Pero la conciencia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda que estás haciendo que una persona que tiene una enfermedad, pues mandándola a la tumba, que la estás mandando a la tumba? Sí. Con un gran sufrimiento y encima como un perro abandonado callejero que nadie lo quiere, que nadie le da de comer, no lo sé. Uh-huh. Si somos personas, yo no entiendo la mentalidad de esta gente que pretende pisar cabezas y estar por encima de la gente, de los demás. Creo que no lo entiende nadie, creo que no lo entienden nada más que ellos, que están completamente encajonados en sus ideas y en sus decisiones, les deben parecer maravillosas y bueno, ahí nos llevan. De hecho, la justificación que tienen para todo este tema de los recortes es que es lo que hay que hacer y que no queda otra salida que hacerlo. Y bueno, parece que una mentira dicha... Hay que hacerlo. ¿Y quién pagó el avión de Rajoy al partido? Porque yo te digo una cosa, con todo ese dinero que se gastó tanto en la puñetera entrada, y permíteme que hable mal... Pues mucha gente podría estar teniendo un tratamiento que no tiene. Desde luego. Uh-huh. Desde luego. Eso es completa y absolutamente indignante. ¿Cómo uh-huh. podemos hacer los medios de comunicación para que esta gente caiga por su propio peso? Yo creo que está claro. Yo creo que todo el mundo los tenemos muy calados. O sea, seguir haciendo lo que estamos haciendo, denunciarlo, hacernos eco de todo este tipo de noticias. Se están retirando subvenciones a por ejemplo, a COGAM, que hace una labor muy importante de cara a la gente con VIH, repartiendo preservativos, haciendo las pruebas rápidas. Les están retirando las subvenciones, no tienen medios. COGAM se financia, que es el colectivo de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid. Se financian con las aportaciones de los socios y con una pequeña parte de subvenciones. Uh-huh. No vamos a dar subvenciones a maricones, ¿no? ¿Para qué? Ya. Entonces, pues... Yo creo que de todos modos ya no engañan a nadie. Todo el mundo sabemos que lo están haciendo fatal, que nos están recortando derechos fundamentales como es el de la sanidad. Y creo que engañar ya no engañan a nadie. Lo que sí que pienso es que todavía estamos muy dormidos. O sea, no, tampoco sé muy bien qué hace falta que nos hagan para que realmente nos levantemos contra toda esta historia. Pero lo cierto es que ahora mismo hay muchas personas que están en una situación límite, que no tienen acceso a tratamientos sanitarios y esa es la realidad. Esto sí es inconstitucional. Totalmente. No nuestro matrimonio. Totalmente. Esto sí es completamente inconstitucional uh-huh. porque va en contra de los derechos humanos de estos de nosotros que somos ciudadanos de este país. Y de país. Nuestra dignidad. Sí. Es una cuestión de dignidad. Uh-huh. Sí, completo y absolutamente cierto, porque no nos están tratando como personas. Es que alucino, yo creo que quieren que nos muramos nosotros con nuestra propia enfermedad, que es que tenemos ese bicho uh-huh. que nos convirtió en maricas a todos. Uh-huh. Y no lo entiendo, no lo entiendo. Realmente, como el caso de la semana pasada, que un político en Estados Unidos, en Nueva York, pues abiertamente gay, consiguió unas primarias y todo el tema, si en España... Nuestro queridísimo presidente del gobierno, que según cuentan, oye, que yo seguro no sé nada, que según cuentan el hombre pues es bastante, o era bastante conocido supuestamente, en las saunas, y también otra de Valencia, de un barbero o algo así, no estoy muy segura, pues si salieran del armario todos estos políticos y se dejaran de tonterías, es que nuestros derechos serían completos y absolutamente inamovibles y viviríamos en un país muchísimo más evolucionado del que vivimos. Porque a pesar de todo, yo tengo que darle las gracias a toda la gente que está en estos momentos formando parte de esta sociedad y permite que tengamos lo que tenemos, uh-huh. la libertad que tenemos. Porque uh-huh. hay mucha gente retrógrada, es cierto. Sí. Pero hay otra mucha que nos está ayudando, muchísima. Yo creo que algo muy positivo ahora mismo es que la gente joven no tiene tantos prejuicios. Creo que viven con mucha más naturalidad su sexualidad. Lo tengo clarísimo. Uh-huh. Porque además se ve. se ve que gente muy jovencita va con su pareja del mismo sexo, de la mano, no tiene ningún reparo en darse un beso en donde sea, y a mí eso me parece muy positivo y creo que es algo que se impone tarde o temprano. Uh-huh. Quieran o no, la evolución natural es esa. También es cierto en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, está claro. Chiquitas. No hace mucho me dijeron que todas estas series en las que hay un personaje abiertamente homosexual ha hecho mucho daño. Realmente a la comunidad LGTB, porque los niños se creen con la voluntad y con el valor de poder decirlo y luego se encuentran con una realidad muy complicada y es que no hay el apoyo que luego hay en una serie de televisión y, claro. y no deja de ser fantasía y la realidad es mucho más dura. Bueno, chicas, hemos llegado a las 2 de la tarde y nos falta de un minutito. Daros las gracias por haber estado aquí, okay. Lola Gabaldón y María Lozano de Orgullo LGTB, OrgulloGayMadrid.com, ese portal de difusión de noticias LGTB, actualizadísimo cada día, con un equipo técnico y humano buenísimo detrás, que hoy lo hemos conocido en parte, que sois 5, ¿verdad? Sí. 5 personas. Pues venga, un saludito al resto. Un saludo muy fuerte y cuando quieras aquí estaremos, Sara, encantadas. Pues perfecto, chicas, muchísimas gracias. Ricardo, un beso enorme, gracias por ser hoy mi DJ particular y a vosotros que estáis al otro lado, un besazo enorme y hasta la semana que viene.